Oaxaca. Anoche llegó Teresa corriendo desesperada y me dijo, oiga, si es cierto que usted tiene la pomada para la picadurita de ese mosquito que mata, pa' que me dé una untadita que me picó la machaca. Yo le dije, sí, negrita, y la pomada es barata. Yo curé muchas muchachas que las picó la machaca. Yo le dije, sí, negrita, y la pomada es barata. Pero si pica mi suegra, esa que estire las patas. Yo no la vacuno. Llegó la machaca. Escóndase. Ay, qué miedo. Camina. Ay. Yo le dije, esté tranquila, que yo soy buen yerbatero. Si la pico una machaca, yo tengo el remedio bueno. No se preocupe, negrita, la machaca no hace nada. Yo tengo aquí la hierbita pa' curarle la picada. Yo le dije, sí, negrita, y la pomada es barata. Yo curé muchas muchachas que las picó la machaca. Yo le dije, sí, negrita, y la pomada es barata. Pero si pica mi suegra, esa que estire las patas. Ajá. Cuidado de picatere. Corran, corran. La machaca y el machaquito. ¡Ay! Ya puede irse tranquila, yo ya le saqué el veneno. Y dígale a sus amigas que yo soy buen curandero. Por si de pronto algún día la pica alguna machaca, que se venga aquí enseguida, que la pomada es barata. Yo le dije, sí, negrita, y la pomada es barata. Yo curé muchas muchachas que las picó la machaca. Yo le dije, sí, negrita, y la pomada es barata. Pero si pica mi suegra, esa que estire las patas.